Talleres Ferroviarios Gambier, Los Hornos, Partido de La Plata. Busco una definición para la palabra trabajo. La ciudad de La Plata aparece rodeada por una única avenida casi circular, suerte de frontera. Los Hornos es parte de sus márgenes. Nace en la misma avenida casi infinita, pero del lado de afuera, cuando la circunvalación en su única curva interminable se cruza con la 60, a la altura de un proletariado que ya casi no existe, debajo de un cartel brillante que dice bienvenidos, a un costado de una estación de servicio Shell, al otro de una pescadería y mucho más allá del sueño de la Argentina para todos. Estoy buscando el significado de la palabra trabajo, le digo a Alberto. Bueno, viniste a un buen lugar, acá alguna vez hubo mucho. ¿Y ahora? Ahora quedan los fierros viejos de los trenes y apenas un montón de galpones vacíos. Bueno, también estamos nosotros, corrige. Están las chicas de Ellas Hacen. Hay varios galpones. Una grúa gigantesca, dos trenes viejos en un reposo indefinido. Una garita de la policía y una barrera que sube y baja apenas dos veces por día. Hay un rincón en el que tienen sus oficinas algunas de las empresas privadas que reparan los trenes. Otro en el que funciona una cooperativa de recicladores. Y un tercero en el que funciona una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. El resto es pasto, el resto es tierra, galpones. Alberto cumple tareas administrativas para el programa Ellas Hacen y me cuenta que es un programa que nació pensado para dar un ingreso y alguna contención a las mujeres víctimas de violencia de género en condiciones de pobreza y que en sus orígenes incluía como requisitos completar la educación formal y capacitarse en un oficio, en general relacionado con la construcción. Para muchas de ellas, el encuentro con otras compañeras y ver de lo que eran capaces hacía una diferencia enorme. Ellas también podían levantar una pared. Hasta hicieron varias casas y no necesitaban para eso de los hombres. Ahora todo eso cambió y vienen solo a dar el presente, pero de construir, nada. Del otro lado del mostrador del Estado, las chicas forman una fila muy larga para cumplir con la actual exigencia, estar. Después de hacerlo, algunas se van a sentar alrededor de una mesa a tomar unos mates y comer unos bizcochos. Otras salen a tomar mate afuera o a caminar y tomar sol. ¿Qué es el trabajo para ustedes? Les pregunto a tres de ellas. Ana me cuenta que trabaja limpiando un convento y dice que para ella el trabajo es lo más importante porque así se siente bien. Sonia cuenta que ayuda en un comedor comunitario encargándose de la leche para los más chicos. Acá también trabajábamos, les responde Mabel a las dos con ganas de poner las cosas en su lugar. Mabel es portera durante algunas horas en un instituto de educación privado y también, de tanto en tanto, trabaja algunas horas limpiando en la casa de una familia de la zona. Ahora no hacemos nada, no tenemos ni herramientas y nosotras queremos hacer algo productivo, no venir a sentarnos y mirarnos las caras. Yo en mi casa hice todo el revoque fino con lo que aprendimos acá, pero es difícil que te contraten de albañil. ¿Quién te va a contratar siendo mujer? Además, ¿quién te va a tomar después de los 40? Dice Sonia, y las tres se ríen cómplices. Después, sin mediaciones, una cuenta que en su barrio, Villa Elvira, cinco chicos se ahorcaron el año pasado por no tener trabajo. Una de las otras dos le dice que en el suyo también, pero que en el suyo fueron tres. Cuando dan las 12, las chicas del turno mañana se despiden y comienzan a llegar las del mediodía para comenzar, como todos los días, con la santa rutina. La definición de trabajo que viene a buscar ya tiene mucho de dónde agarrarse. Es hora de completar la segunda parte del mandato nacional. Es hora de volver del trabajo a casa. Afuera, en el resto de ese inmenso desierto bautizado Talleres Ferroviarios Gambier, la grúa gigante y los vagones oxidados siguen al mismo lugar en el que estaban, como esperando el clic de una foto que nunca se dispara, a casi 5 cuadras de esa curva interminable, con la 60, a la altura de un proletariado que lleva sobre el cielo. A un costado de una estación de estado llena. Y mucho, mucho más allá del sueño de la Argentina para todos.